ilusión es la palabra exacta para el diario del vivir. El mundo está lleno de miles de engaños. Perfecto, sin defecto. ¿Quién te dijo a ti que aquí no se hace nada? Charlatán. Sin el periódico, la noticia la cambia el semanal. Oh, sí, agarraron 50 kilos de cocaína. Pero pregúntale a la otra 50, a ver si le investigan. Es lamentable en mi país todo el tiempo esto. Por eso es que ya yo no creo en el que no sea honesto. Me identifico con mi padre que me da respeto. Gracias a mi Dios, mi familia está libre de mal hecho. Yeah, yeah, yeah. Byron, yeah. La excelencia. Somos la transparencia en contra de la corrupción, luchando diariamente a favor de la nación. Les diré a continuación de qué se trata mi misión: defender al trabajador sin importar su condición. Personas corruptas son las que se ven a diario utilizando recursos como poder autoritario. Los más comunes son políticos y empresarios, abusando de los pobres y de la gente del barrio. Controlan la prensa, sobornan a las noticias para que no salga al aire el maltrato y la injusticia. No me confundo, con mis palabras abundo y destruyo uno por uno cada corrupto en el mundo. Yo, Alex TMC. Tengo mucho que decir, yo vine a plasmar la verdad. Lo primero es que en mi barrio ya no existe la humildad. Ya no hay tranquilidad, no. Todo es impureza y en las casas de mi pueblo solo existe la pobreza. El dolor y la tristeza acaban con la sociedad. La maldad y la traición son parte de esta suciedad. La corrupción en la ciudad, sí. Eso es lo que se vive y los políticos y gobernantes son los que la rigen. Dije que todo está mejorando, nah, no lo creo. Si los jueces fueran honestos, no soltaran a los presos. Que haya todos por dinero, y eso es lo que me agobia. Si no cambiamos el país, seguirán creando escorias. El comando en sí, en contra de la corrupción. Dígale a esto. Presten atención a lo que estoy diciendo. Hay algo en el mundo que sigue creciendo. La corrupción sin educación. Si no hacemos algo, empeorará la situación. Dígame, ¿cuándo acabará la delincuencia? ¿Cuándo acabará la violencia? Con conciencia y decisión, hagamos frente a la corrupción. Desde hoy en adelante, hagamos un mundo nuevo, sin maleantes, sin cosas que puedan perjudicarte o dañarte. Porque el tiempo es oro, y cuando se va no vuelve, te deja solo. Darius, el que marca la pauta. Pongamos un stop a la corrupción. Nuevos talentos se unen para mejorar la situación. No a la corrupción, no. Muchas personas sufren por culpa de la drogadicción. Drogadicción y corrupción es lo que vemos en la tele. En los periódicos, primera plana, un joven muere. ¡Entra, entra! ¡Agarran uno con droga! La situación es fuerte y con ayuda se controla. Pongamos un stop a la corrupción. Nuevos talentos se unen para mejorar la situación. No a la corrupción, no. Muchas personas sufren por culpa de la drogadicción. ¡Stop! ¡Basta ya! Yo no voy a seguir aguantando más. Centenario, un producto de la secuencia se reporta al lugar de los hechos. Yo no voy a seguir aguantando como la corrupción sube y no va, no va. Dime cuál debe ser mi posición, si los que me enseñan son más corruptos que yo. No, yo no voy a seguir aguantando como los ricos son más ricos y los pobres más pobres. No, yo no voy a seguir viendo como en los colegios no hay niños, porque el punto deja más que un libro. Killa on the mic. Al descubierto dejo a fiscales y jueces pervertidos que por dinero de justo a injusto han sido convertidos. Sentencio mal en general de carceleros de correccional hasta el deseo corruptivo de pillos contenido en gabinete presidencial. Los funcionarios clan fatal como corsarios en su plan, en su mayoría disfrazan y esconden lo que roban, pero quiere que veas lo que dan. Niños menores, ¿dónde van? Hey man, que si soy inocencia. Fue desplazada por corrupción del hombre y así heredó su descendencia. Falta de conciencia social y de valores humanistas no hallados. Sufrimos cansados consecuencias de atentados terroristas. Aún con un sentido común traeremos cambios futuristas, declarando que Jesucristo es la vía que trae el cambio vanguardista. Porque hemos sido llamados a combatir lo incorrecto y la perversión de hoy en día. Yo, el veneno. así. Yo, yo, yo. La corrupción ya no se aguanta y lo digo de corazón. Demostraremos que podemos con la fuerza de la unión. Lo hacemos para que el pueblo de verdad entre razón. Que como limpiamos el género, vamos a limpiar la nación. La gente sabe cuáles son y como quiera lo apoya. Y entonces se pregunta por qué el país no desarrolla. Esta situación nos llevará hacia el precipicio. Uno paga el impuesto y no ve los beneficios. Si sales para la calle, ten cuidado y precaución. Que el policía te atraca, más fácil que el ladrón. Y digan que estoy loco, total no me avergüenza. Después todos dirán que este loco también piensa. Los nuevos talentos en contra de la corrupción. Data Party Studios.